Y ahora nos venimos con un espacio, ¿o no, Fer? Exactamente, el espacio, como es un clásico los viernes, de derechos humanos. En este caso establecemos contacto con Macarena Casals, que nos va a contar sobre la segunda corte del curso Enseñar, el pasado reciente, aportes conceptuales y metodológicos desde la pedagogía de la memoria. Espero haberlo dicho bien. Macarena, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, chiques? Bien, todo lindo. Todo contentos lindo por aquí acá de poder conversar en otro espacio más. Y bueno, que nos cuentes cosas. Re chusma. Contanos quiero un poquito. Quiero saberlo todo. Este curso, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo uno se puede inscribir? ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿En qué momento? Bueno, en fin. Danos información sobre este interesantísimo curso que se va a plantear. Bueno, el curso ya arrancó. Bien. Empezamos el 2 de agosto. Es un curso que está destinado para docentes de todos los niveles educativos y de todas las materias, digamos, como ya sabemos, digamos que los derechos humanos y el tema de la memoria es un tema transversal, así que es abierto para todos tipos de docentes, y justamente, bueno, está enfocado en ellos para poder, digamos, transmitir la pedagogía de la memoria. Por ahí nosotros creemos desde la Comisión de Pedagogía de aquí, del EPM XD2, se planteó hacer este curso porque, bueno, con los recorridos guiados que hacíamos, veíamos que sí, las profes tienen como mucha voluntad de traer a los pibes a estos lugares, que está buenísimo, pero por ahí no tienen las herramientas suficientes para trabajarlo o previamente venir acá o después, el tema, digamos, de memoria y derechos humanos, porque en la formación docente no tenemos, digamos, quienes somos docentes no tenemos, digamos, una formación en el pasado reciente o en cómo hacer la transmisión de este pasado que fue un trauma y que es difícil a veces de contarlo y sobre todo de enseñarlo, ¿no? Entonces nos pareció que estaba buena la idea, bueno, de sacar este curso de formación docente. Está bueno porque tiene puntaje docente, está avalado por la Dirección General de Escuelas, entonces quienes hacen este curso también les otorga puntaje docente, por ahí para quienes somos docentes y sobre todo les que hemos empezado hace poquito, siempre está bueno, digamos, hacer este curso. Entendiendo, Maca, la complejidad de a veces no tener herramientas para poder trabajar en el aula que atraviesan muchos, ¿qué es lo que percibís vos como docente y también como militante de los organismos en los docentes que participan de estos encuentros? ¿Qué observás, qué ves en esta cotidianeidad de compartir esta formación? Y primero que nada, o sea, sí, se está viendo como... ¿Hola? Hemos perdido dos segunditos. Bueno. ¿Sabes cómo se llama eso? WhatsApp. Tienen problemas con las llamadas y quedan en un estado de conectando. No sé si le pasa a usted en la vida cotidiana. A veces pasa, sí. Me imagino que todo tiene que ver con estas redes. Le cuento que es... Yo me estoy enterando ahora, le quería preguntar después a Macarena, se lo voy a preguntar, si se va a hacer una segunda instancia o un... Una tercera, porque esta es la segunda bueno, corte. Bueno, digo, otro curso más, porque la verdad que es interesantísimo. Sí. Y muchas veces pasa, incluso a uno como docente, muchas veces te pasa que vas al espacio y los chicos salen choqueados, ¿no? Porque lo que genera la información que a veces los pibes reciben... es tremenda y muchas veces es reveladora, ¿no? Pero digo, esa cuánto más esa información puede llegar a llegar si hay un contexto, sí, si hay un trabajo previo y si hay un trabajo posterior. Entonces me parece pienso buenísimo que podamos, porque es lo que le está pasando a los pibes. Y me pasaba a mí, ¿no? Que vamos, que hemos dado el tema, pero los chicos recién cuando están ahí pueden decir, ah, era esto, ¿no? Sí, pienso también en lo necesario que es saber acompañar esos procesos. Y lo pienso del otro lado, como estudiante, cuando iba a mi escuela secundaria, a la Casal en Las Heras, tuvimos muchos tiempos, como muchas formaciones reintensivas de la radio de la escuela, Y una vez por año nos llevaban a lugares a tener encuentros. Y el que fue en el 2013 fue en la ex-ESMA. Y nosotros teníamos 13, 14 años. Y fue como una banda en impacto emocional, que digamos, y de contexto social también. Pero el acompañamiento de nuestros profes fue como muy valioso también, cómo nos preparamos para ir a buscar esa información. Así Es que que es yo fundamental. no sé ahora pensándolo si ellos tenían formación al respecto, pero muy valioso. Ahí volvimos con Maca, Olita de nuevo. Hola otra vez. Bueno, estábamos entonces, digo, tratando de ver cuál es el impacto que ustedes leían, veían ahí en los distintos profes que están haciendo el curso, ¿no? ¿Qué devoluciones o qué pedidos o qué o cómo lo ven, digamos? Lo vemos, está bueno porque hay mucha variedad en el sentido de que son profes de un montón de carreras. Por ejemplo, hay profes de matemática, de biología, de literatura, profes que son de primaria, bueno, un montón de historia también, pero por ahí esas materias que tienen como estar más alejadas, como la biología o la matemática, que no se habla mucho, está bueno, y que ellos se interesen, que quieran saber. Por ahí algunos lo están haciendo porque justamente esto, en su formación profesional no tuvieron, digamos, no te dan las herramientas para tratar este tema, o por ahí también la mayoría o la gran mayoría de algunos de ellos han sido atravesados de alguna u otra forma por esta historia. Si bien toda la sociedad ha sido atravesada, ¿no?, por este pasado reciente y por este trauma, por ahí también cuando te atraviesa desde lo familiar, te acercás como de ese lado, y me parece que eso está buenísimo, y es lo que se ve, digamos, desde con varios de los docentes que han empezado, y aparte de que son todos y todas muy jóvenes también, entonces eso está bueno. Bueno, yo tengo una pregunta como docente que me interesaría participar. ¿Cómo me entero? ¿Tengo que estar atento a las redes del EPM? Si es que, imagino que se va a volver a hacer en algún momento. Perdón que esté haciendo futurología o hablando de lo que va a suceder, pero digo, me resulta interesante. Por si algún docente nos está escuchando y dice, ah, mirá qué bueno, no sabía, bueno, ¿cómo será? ¿Dónde me enteraré? ¿Cómo tiene que ser? ¿Seguir las redes del EPM o hay alguna otra forma para enterarse de la habilitación de este curso, ¿no? Sí, en las redes siempre lo promocionamos, tanto en el Instagram como en el Facebook del EPM. Siempre ahí promocionamos las inscripciones del curso. Obviamente que la idea es que se siga haciendo y que ahora son casi, este año, son la mitad de quienes que lo hicieron el año pasado. Entonces está bueno porque Claro. se va, digamos, sumando cada vez más gente, y está bueno, y seguramente el año que viene también lo vamos a volver a hacer para quienes no pudieron anotarse este año. Buenísimo, buenísimo. ¿Y hay alguna, como por lo que vos decías, no hay restricciones en cuanto a que puedan dar clase en primaria, en secundaria o en terciario, digamos? ¿Es abierto a cualquier clase de docente en general que quiera aprender sobre el tema o tener el contexto para poder trabajar el tema como corresponde, ¿no? Totalmente, cualquier profe, docente de cualquier nivel y de cualquier materia puede hacer el curso, es abierto para todos y todas. Bueno, Macarena, no sé si querés cerrar con algo más, dar alguna otra información, comentarnos alguna actividad que estén planeando aparte del curso o horarios de visitas, cuándo se pueden inscribir los profes, qué tienen que hacer para llevar a los chicos, información general. Bueno, para realizar las visitas guiadas al espacio, los docentes o organizaciones o un grupo o una persona que le interese, quien quiera visitar nuestro espacio, tiene que enviar un mail a espacio.memoria.mendoza@gmail.com. Ahí, a través de ese correo, se piden las visitas guiadas, los recorridos, que bueno, los hacemos militantes de los organismos de derechos humanos y un sobreviviente del lugar. Así que siempre está bueno y siempre es interesante. Y por ahí tal vez alguien ya ha venido, pero no son siempre iguales las visitas porque los relatos van cambiando, depende de quién haga los Claro, recorridos. Claro. Pero bueno, pueden ahí inscribirse y ver ahí los horarios y llevar a los chicos. Bueno, muchísimas gracias, Maca, la verdad. Gran abrazo y estamos Buenísima la conectados. info. Bueno, muchas gracias a ustedes. También tirar como Un chivo. una info, sí, que bueno, que ahora el 27 de agosto es el, digamos, es el día de la marcha contra el gatillo fácil y la impunidad, que se viene haciendo desde hace algunos años, hace 6 años exactamente. Este año va a ser la sexta marcha. Acá en Mendoza la vamos a hacer el lunes 28, así que también para que la gente vaya sabiendo que ese día nos vamos a movilizar y vamos a marchar contra el gatillo fácil y la impunidad. Y sobre todo me parece súper importante que nos organicemos y que esa marcha sea contundente por lo que ocurrió ayer en Buenos Aires, que la policía sigue reprimiendo, sigue encerrando deteniendo a las personas sin ninguna causa y asesinando a los compañeros y las compañeras. Tal cual, exactamente ahí estaremos, seguramente nos encontraremos en la calle nuevamente. Así que abrazo grande, Maca. Gracias, Maca, que estés muy bien. Un abrazo adelante, chiques.